Charanguito. Estaba yo descansando junto con mi sufrir. De pronto vi una luz que venía hacia mí. Yo me sentí el hombre más feliz al ver que todo estaba en paz. Me encontraba en la selva y de su encanto me enamoré. Me encontraba en la selva y de su encanto me enamoré. Al despertar me sorprendí al ver tanto verdor, el brillo de las aguas con la caída del sol. Al despertar me sorprendí al ver tanto verdor, el brillo de las aguas con la caída del sol. Sauce laguna, misterio de selva, eres el alma de mi región. Eres orgullo de nuestros hijos, quienes celosos velan por ti. Eres orgullo de nuestros hijos, quienes celosos velan por ti. Descansando junto con mi sufrir, de pronto vi una luz que venía hacia mí. Estaba yo descansando junto con mi sufrir, de pronto vi una luz que venía hacia mí. Yo me sentí el hombre más feliz al ver que todo estaba en paz. Me encontraba en la selva y de su encanto me enamoré. Al despertar me sorprendí al ver tanto verdor, el brillo de las aguas con la caída del sol. Al despertar me sorprendí al ver tanto verdor, el brillo de las aguas con la caída del sol. Sauce laguna, misterio de selva, eres el alma de mi región. Eres orgullo de nuestros hijos, quienes celosos velan por ti. Eres orgullo de nuestros hijos, quienes celosos velan por ti.